Taberna La Estación. Nueva gestión, nuevo ambiente, nueva carta. Abierto desde las 7 de la mañana para ofrecerte desayunos, platos combinados, bocadillos, lo que necesites. Si quieres celebrar algún evento, reserva nuestra sala privada. También nuevo servicio de reparto a domicilio de 19 a 23 horas, todos los días, excepto los miércoles, en el teléfono 948 40 20 30. Taberna de la Estación. Ven a conocernos. Estamos en la Estación Intermodal de Tudela. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y en ese portal se da a conocer el comercio de Tudela y la Ribera. Y hoy nos queremos centrar en la nueva gestión de la taberna de la estación de Tudela. Para ello está con nosotros su gerente, don Antonio Coma, que ya nos está escuchando. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Gracias, saludos a todos. Teníamos ganas de conocer esta nueva gerencia porque nos están hablando de que se están haciendo las cosas de otra manera, de una forma más profesional, sin desprestigiar nada de lo que había, pero destacando esos nuevos servicios. Y queríamos hablarlo con usted, con el nuevo gerente, con Antonio Coma. ¿Qué es lo que tiene de nuevo esta nueva gerencia? Bueno, pues para empezar, la taberna de la estación, lo que era el bar de la estación, no tenía cocina. Nosotros lo que hemos hecho pues ha sido instalar una nueva cocina, una cocina tradicional, y ofrecer toda la clase de servicios que puede tener cualquier bar, restaurante del resto de Tudela. Y una vez que tenemos eso claro, ¿en qué os queréis centrar? ¿Cuáles son vuestros mejores servicios? ¿Qué es lo que veis que hacéis bien? Porque lleváis ya muchos años, más de 20 años dedicados al mundo de la hostelería. Bueno, nosotros nos centramos siempre en lo tradicional. Está claro que al venir a Tudela hay que aprovechar la fabulosa huerta que nos rodea y utilizar todos los productos que ello conlleva en la cocina. Nuestra única cuestión importante es fabricarlo nosotros mismos, que todo sea lo más casero posible y ofrecerle al público un servicio de material fresco y servido en el momento, con la rapidez que incluye lo que es una estación, que tiene su cosilla particular. Porque al final las cosas las queremos para ayer, ¿no? Cuando se pide las queremos para ayer. Efectivamente, a todo el mundo le gusta ser bien atendido, que el producto sea fresco y se haga en el momento, pero también lo queremos muy deprisa. Hay que intentarlo. No voy a decir que siempre se consiga, porque a veces los trenes y los autobuses son más rápidos que la cocina, pero lo intentamos. Abierto de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas, una amplia carta de bocadillos, de platos combinados, de hamburguesas, de sándwich. Correcto. Ofrecemos una amplia gama que creemos que puede cubrir las necesidades no solo de la gente que pasa por la estación, sino que también tenemos nuestros pinchos, nuestras raciones, para que los habitantes de Tudela puedan disfrutar de su vermú, de su merienda, de su desayuno, igual que cualquiera de los viajeros que pasan por la estación. Fácil de aparcar, que duda cabe. Hay a veces que hay más fortuna, otras menos, pero está claro que todo el mundo conoce ese lugar ubicado, el bar de la estación, que ahora se llama la taberna de la estación, con la nueva gerencia y, como estamos hablando, pues ese cambio total de la cocina. También un cambio de luz, también nos están hablando, ¿no? Que habéis querido también remodelar poco a poco, pero que se está notando, ¿no? Sí, en eso estamos todavía, porque, como es lógico, estamos en una estación y todo el edificio pues depende de Adif. Pero sí, estamos, todo el interior ya está prácticamente remodelado, con motivos, lógicamente, de trenes, etcétera. Creemos que de una forma muy bonita. Y ahora nos quedan los exteriores, que ya hemos llegado a un acuerdo con Adif para remodelarlos también y que tenga un aspecto mejor. Esa entrada que está un poco vieja por las cuestiones de la estación, del tiempo, única y exclusivamente. Entendemos que con ganas de dar un buen servicio, ¿no? Por las palabras que usted está dando. A eso nos dedicamos. Intentamos dar un servicio lo mejor posible Y lo que he dicho, calidad y servicio, es que no hay otra cosa dentro de un bar-restaurante y ofrecérselo tanto a los viajeros como a todos los habitantes de Tudela, y por eso también hemos incluido ahora el servicio a domicilio para intentar llegar también a las casas directamente y que prueben nuestros productos. Ajá. Absolutamente todos los productos de la carta se sirven a domicilio en sus envases totalmente adecuados para el producto, tanto los platos combinados como bocadillos, como hamburguesas, etcétera, se los podemos llevar a domicilio dentro del casco urbano de Tudela sin ningún problema. Está, pues ya lo están conociendo, que es un servicio que está ahí, que lo pueden comprobar, que se van a encontrar todo este tipo de servicio, y que si tienen alguna duda, pues pueden llamar. El teléfono además es muy facilito, he escuchado el anuncio y me ha dado tiempo a anotarlo. 948-40-2030. Correcto. Es facilísimo, ¿eh? 948-40-2030. Es muy fácil de memorizar, sí. Ahí ustedes llaman, por cierto, también acompañado por su esposa, por su mujer, sí, a la que aprovechamos para saludar. En fin, estas cuestiones que siempre pues tienen algo de decir, bueno, que hay que hacer, emprendes un nuevo negocio, lo que conlleva, el esfuerzo, las horas de sueño perdidas, etcétera, etcétera, que yo creo que eso también, ya solamente haber querido dar ese paso es de admirar y nos apetecía también destacarlo. ¿Quiere decir algo también a su mujer, aprovechando? Bueno, ella sufre en la cocina, es nuestra cocinera, entonces pasa mucho calor. Tudela hace muy buena temperatura en verano y se está muy bien, pero en una cocina sufre bastante. Pero, pobrecilla, pero vamos, por lo demás también le gusta mucho y disfruta. Hoy hablando con la nueva gerencia de la Taberna de la Estación en Tudela, como ya están escuchando, con don Antonio Coma, que ha querido destacar esos envíos también que puede hacer de cualquier tipo de comida que quieran pedirlo, que quieren solicitar, oye, ¿cuánto vale un bocadillo? ¿Cuánto vale esto? Que no conocemos la carta, que queremos hablar contigo, pues ahí está el teléfono, lo repetimos, que es el 948-40-2030, que en algunas ocasiones pues no sabes qué hacer, que no sé qué hacer con una cena, pues llaman y ahí tenéis un equipo para llevarlo en el menor tiempo posible, entendemos. Por supuesto, lo único que hacemos es que se hace todo en el momento, o sea, lo que se tarde en hacer el producto y 5 minutos en servirlo, porque con una moto en Tudela, pues la verdad es que se puede ir a esa hora, se puede ir rápido. Ya saben también, además, escuchamos en el anuncio que tenéis un salón privado. ¿Qué quería? Cuéntanos un poco este concepto. Pues sí, había una sala que estaba un poco abandonada. Es una sala grande de 90 metros cuadrados y lo que hemos hecho ha sido remozarla en su totalidad, limpiarla para ponerla a disposición del que quiera celebrar pues, el evento que desee, tanto poniendo nosotros comida, bebida, como si ellos quieren traerla, se le alquila el local para lo que sea sin ningún problema, solo uh-huh. tienen que pasar a verlo y hablar con nosotros del alquiler y ya está, no hay mayor problema. ¿Y dónde está ubicada? Porque lo cierto es que tampoco yo me estoy situando un poco y... Bueno, es un local que estaba cerrado, entonces... Ajá. Pero los que conozcan la estación de mucho tiempo es el antiguo comedor había. Entonces está justo enfrente del bar, en la zona más nueva, en la zona que corresponde a la estación de autobuses. Ahora seguro que muchas personas están diciendo, es que este Paul Cuercavilla es que no lo conoce estas cosas, es que esto estaba... Sí, esto estaba, pero es cierto que hacía mucho tiempo que no se utilizaba. Bueno, pues ya están escuchando a don Antonio Coma, la nueva gerencia de la Taberna de la Estación. ¿Algunas palabras que quiere decir a la audiencia Radio Tudela y Sonora FM? Yo solamente quiero dirigirme a los tudelanos para decirles que se pasen a conocernos, que ya verán cómo les encanta lo que hacemos. Pues ya lo saben, gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Tudela Radio y nuestra admiración ya va por delante por haber emprendido un nuevo negocio en Tudela, en la capital de la Ribera. Gracias a vosotros.